Buenas noches, estimada audiencia de Los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez. Hoy es día 25 de noviembre de 2013 y por ahí en la otra línea está mi partner madridista Iván López Sardi. Iván, ¿cómo estás? Hola Ángel, buenas noches. Un placer saludarte y saludar a toda la audiencia que semana a semana pues nos sigue por acá por este podcast de Los Eternos Rivales. Una semana que, bueno, muy prometedora y donde vamos a, como siempre, estar tocando varios lo que se hizo en la jornada y lo que está por venir en la semana. Sí, wow, hay muchas cosas de qué conversar, desde las lesiones, la racha que lleva CR7, que lo están candidateando para el Balón de Oro. Bueno, Champions que hay esta semana. Hay un topo. ¿Supiste que hay un topo en Múnich? Un topo Múnich, no sabía eso. Señor, sí señor, este año el topo no está en Madrid, este año el topo está en el Allianz Arena. Ah, sí. Sí señor, cuando hablemos de la Bundesliga te voy a hablar del topo. Okay, Hay un topo perfecto. en se lesionó Cristiano Ronaldo, partner, ¿tiene alguna noticia al respecto? ¿De quién? Bueno, mira, tengo entendido de que tiene una lesión en la parte posterior del muslo de su pierna derecha. No, todavía no hay un pronóstico o una, digamos, una noticia exacta de qué es lo que, de qué es lo, cuál es la intensidad de la lesión, pero sí sé que es en la parte trasera del muslo, pues es como el bíceps femoral. Pero es la información que tengo hasta los momentos. Bueno, yo lo que oí es de que por lo menos mínimo se pierde este partido de Champions de esta semana y quién sabe si el partido de Liga el fin de semana. Sí, bueno. Bueno, todas las lesiones son lamentables, pero lo que yo me interesa ver desde el punto de vista deportivo es cómo se desenvuelve el Madrid sin CR7, porque hasta la fecha el Barça ha cumplido sin Messi, inclusive sin Valdés y ya se nos lesionaron dos más, se lesionó Dani Alves ya desde la semana pasada y este fin de semana se nos lesionó el brasileño Adriano y entonces, bueno, va a haber que sacar un equipo de circunstancia en Champions el día de mañana. Pero yo te decía Exactamente. que, bueno, es interesante ver porque CR7 venía realmente intratable, viene en racha excelente goleadora y bueno, habría que ver cómo resuelve la papeleta Ancelotti, cómo el equipo se desempeña sin CR7, que hasta el momento no ha tenido afortunadamente esa circunstancia. Lo ha Bueno, tenido pero es que en todos los partidos. sí, bueno, pero es que es el mismo caso de Messi con el Barça. O sea, el Barça tiene material de sobra. Inclusive me atrevería a decir que tiene más delanteros que el Madrid. Pues tiene a este Neymar, tiene a Alexis Sánchez, tiene jugadores que mira, desequilibran tanto o más que Messi. El Fábregas que está jugando muy buen fútbol, por ejemplo. Yo creo que estos equipos tienen material como para, obviamente, nunca van a suplir a un Messi o un Cristiano Ronaldo, pero la intención y el trabajo lo hacen, pues hay material, es lo que te quiero decir. Sí, afortunadamente los dos equipos ya están clasificados y los partidos de Champions básicamente son para sacar puntos que son necesarios para asegurar el primer lugar del grupo. Pero bueno, no es que se esté jugando la permanencia en Champions ni mucho menos. En el caso del Barça, se argumenta de que dada la obligatoria baja de los dos laterales titulares que eran Alves y Adriano, debido a que Alba ya lleva fuera como mes y medio. Entonces, bueno, el Tata va a tener que improvisar un poquito ahí en la defensa y se está hablando de que, bueno, que la pareja central seguiría siendo Piqué y Mascherano o Piqué y Bartra y que volvería Puyol a su posición original cuando arrancó su carrera en el Barça, que fue en el lateral derecho. Entonces tendríamos a Puyol en el lateral derecho y a Martín Montoya en el lateral izquierdo. Pero bueno, eso ya se verá mañana. Sí, bueno, que tampoco hablamos de la lesión de Messi, pero no hablamos de la lesión de la lesión de Dani Alves, ¿no? Que a la final nunca, bueno, yo no supe realmente cuál fue la lesión, específicamente qué parte fue su lesión. Es una lesión muscular también en la pierna, y la de Adriano, que fue este fin de semana, es en el ligamento del tobillo, que no es algo tan grave, pero que por lo menos va a estar de fuera por lo menos una semana. Y bueno, lo de Alba fue muy mala suerte, porque ya cuando se estaba recuperando, que estaba entrenando para volver, se había lesionado la pierna derecha, entonces en los entrenamientos se lesionó la pierna izquierda. Entonces, bueno, el lateral izquierdo titular de la selección española, pues prácticamente no ha aportado nada este año. Y si se quiere, obviamente que la baja de Messi es la más nombrada, y es la más, pero es donde, como dices tú, hay alternativas. De alguna manera, si bien ninguno de los suplentes es Messi, en el sentido de que nadie lo puede sustituir, es un jugador insustituible, pero que más o menos hay algunas alternativas. En donde es grave la cosa, en la portería, porque ahí sí, Valdés venía jugando yo creo que su mejor temporada desde que está con nosotros, justo en su año final de contrato. Y bueno, la alternativa ahí es Pinto Colorado, que es el arquero de la Copa del Rey, que bueno, ya disputó un partido, le fue bien, y bueno, ya mañana contra el Ajax ya veremos cómo le va. Así es. Y la lesión de Valdés fue en que esa sí, esa lesión también. ¿Te acuerdas que lo mencionamos en el podcast anterior? Fue en el partido de la selección Ah, de la selección, ciertamente, ciertamente. contra Sudáfrica. De Y Sudáfrica. eso sí es bastante, es alrededor de 6 semanas, entre 6 y 8 semanas. Porque es un ligamento, es también, no es un ligamento, es el gemelo de la rodilla. Entonces eso, según los partes que han ido saliendo, bueno, por lo menos hasta enero fuera. Así que Ah, bueno, fíjate. hay Sí, que... hay que tomar medidas. Y bueno, y afortunadamente estamos en buena posición en la tabla, pero bueno, no hay que descuidarse. Si te parece, entonces arrancamos con nuestro resultado, partner. Ok, perfecto. Vamos a arrancar con el día sábado. Vamos Dale. entonces a comenzar con la primera división argentina. Ok, se jugaron 3 partidos el día sábado, la fecha 17, donde tenemos que Argentino Junior empató con el Quilmes a un gol en el estadio Diego Armando Maradona, seguido de el equipo Olimpo de Bahía Blanca derrotando al Rosario Central 1-0. Y por último, el Atlético Rafaela empatado con San Lorenzo. Eso en lo referente a la primera división de Argentina. Cuando hablemos el día domingo, entonces ya tocaremos la tabla de posiciones. En la primera división española tenemos que hubo 4 partidos. El Barcelona goleó al Granada 4-0 en el Camp Nou. La Real Sociedad 4-3 al Celta de Vigo. El Madrid derrotó 5-0 al Almería de visita. Y el Atlético de Madrid también, bueno, fue una jornada de goleada, Ángel, 7-0 al Getafe. Cada vez se está notando más la diferencia entre los tres de arriba y los demás. Sí, señor, Porque definitivamente. Ya eso no sé. si tú sumas estos tres resultados, pues entonces los equipos punteros golearon a sus respectivos contrincantes por un agregado de 5 y 7, 12, 16-0. Entonces, Así bueno, va a ser. es una superioridad realmente fuera de toda medida. Es de resaltar que el resultado del Madrid, pues lo hizo, esa goleada la hizo como visitante. Es correcto, es correcto. En el estadio del Almería. Y el Bien. Atlético de Madrid, que sigue siendo el equipo del que yo, con todo el respeto al Real Madrid, pues le tengo más miedo. Nada más y nada menos que 7 goles al al Getafe en el Calderón. Ajá. Entonces, No, bueno, indiscutiblemente que el Atlético está pasando por un momento muy bueno. Eso no es ninguna sorpresa para nadie. Y yo creo que hay que contar con ello, y yo creo que el Barcelona, yo creo que ese es su principal enemigo, el Atlético de Madrid. sí, todas las cuentas que están sacando en Can Barça es que, bueno, que tanto Messi como Valdés estén a punto para regresar para el partido que nos va a enfrentar el Atlético de Madrid. No lo tengo ahorita la fecha, pero sé que en el mes de enero. Adelante. Ok, seguimos entonces. Tenemos que la Premiership Inglaterra quedó de la siguiente manera: el Everton y el Liverpool empataron a 3 goles. Partido que se notó que fue bastante interesante. El Arsenal derrotó al Southampton 2-0. El Sigue Swan City, los buenos resultados del Arsenal. sí, no, indiscutiblemente. Están viviendo un muy buen momento el Arsenal. Está para buenas cosas. Liderado por Sil. Perdón, bueno, vale, es así, bien, bien por él que está en un equipo que lo valore, pues. Recordátelo. Sí, bueno, es que yo estoy muy de acuerdo que esté en un equipo que lo valore y que bueno, apostaron por él y bueno, están recogiendo lo que sembraron. ¿Tú te imaginas unos cuartos de final o una semifinal Arsenal-Real Madrid? ¿Ah? Y que el Real Madrid quede fuera con gol de Mesut Özil. Imagínate tú, bueno, mira, así es. Hay deportes que castigan. En la cara a Florentino. Sí, señor. Adelante. Así es. Bueno, entonces dijimos que el Swan City derrotó al Fulham de visita 2-1. Igual hizo el Crystal Palace contra el Hull City 1-0. Newcastle United le ganó al Norwich City 2-1. El Stoke City 2-0 al Sunderland. Y el Chelsea de visita le ganó al West Ham United por 3-0, el equipo de tu querido amigo José Mourinho. Cámbiame Ok, de ahí pasamos a la Serie A italiana con 3 partidos. El equipo Verona derrotó de visita al Lerona 1-0. El Milan y el Genoa empataron a 1 en el San Siro. Y el Parma derrotó, oye, sorpresa, el Parma el tema. derrotó al Napoli 1-0. Sí, esa es una zancadilla. Buena zancadilla, la verdad que sí, porque el Parma no estaba como para ganarle a este equipo del Napoli. Ok, muy bien. Entonces pasamos de ahí, nos venimos para Sudamérica y nos vamos a la Liga Postobón, donde hubo 2 jornadas únicamente, donde Millonarios derrotó al Deportivo Pasto 2-0 en el estadio El Campín. Y el Once Caldas cayó derrotado en su casa 2-1 contra el Deportivo Cali. Esto fue una. Para mí también una zancadilla al Once Caldas, que venía mejorando, pero bueno, creo que no fue suficiente. Ok, de ahí entonces pasamos a la primera división de Venezuela, el torneo Apertura, la fecha 15, ok, con 2 partidos el día sábado. El Aragua derrotó al Deportivo Petare 2-1. Y el Estudiantes de Mérida, sí, de Ángel, el Estudiantes de Mérida con resultados buenos, 3-1 sobre Tucanes. Sí, Partido interesante. es el equipo revelación. Definitivamente. Y bueno, buena falta que le hacía a la afición merideña que su equipo, un equipo de tradición y abolengo, pues esté dando resultados positivos. Ok, después nos vamos para el fútbol brasileirao, la fecha 36, con 3 partidos. Vasco da Gama derrota al 2-1 a Cruzeiro en el Maracaná. El Cruzeiro 1-1 con el SC Vitória y Atlético MG de 4-1 al Goiás. Jornada 36 del día sábado. Ahí brincamos nuevamente para Europa con la Bundesliga alemana con 6 partidos. Empezamos con el empate a 3 entre el Eintracht de Frankfurt contra el Schalke 04 en el Commerzbank Arena. Seguidamente el FC Augsburg 2-0 sobre el Hoffenheim. Bayer de Leverkusen derrotó 1-0 de visita al Hertha de Berlín. Después tenemos empate a 1 entre el Nürnberg y el VfL Wolfsburg. Y después tenemos un equipo que perdió en casa el Eintracht de Braunschweig contra el Freiburg un gol por cero. Y por último, el Bayern Múnich derrota al Borussia Dortmund. Este fue un partidazo. Este fue un clásico, este partido. Eso es el partido más importante de todo el fin de semana. Exactamente. Y bueno, fueron goleados por el Bayern Múnich. Y el Borussia pierde una gran oportunidad, pues, porque, bueno, los dos equipos que están llamados a pelear el campeonato y que estaban, digamos que, en casa del Borussia, donde tenían que dar un golpe en la mesa, el que dio un golpe en la mesa fue el visitante. Exactamente. Se llevó, lamentablemente no pude ver este resultado, no pude ver este partido, perdón, pero bueno, goles de Arjen Robben, Thomas Müller y Mario Götze, que tú sabes que Mario Götze hasta el año anterior era pues la figura de este Borussia Dortmund. Entonces, como dicen aquí en nuestro país, no hay peor cuña que la del mismo palo. Y sí. Mario Götze, entrando de suplente, marca el tercer gol que ratifica entonces, luego hablaremos de la tabla de posiciones. Sí, cabe destacar que en este partido no jugó Fran Ribéry por el Bayern Múnich. No jugó Fran Ribéry, que bueno, que viene, como tú sabes, de unas jornadas intensas de partidos de repechaje con su selección. Me imagino que por esa razón quedó fuera. Yo quería comentar aquí un poquito lo que estaba mencionando en los comentarios iniciales. Resulta que se ha descubierto de que hay un topo en el vestuario del Bayern. ¿Por qué digo que hay un topo en el vestuario del Bayern? Porque hay un periodista del diario Bild, el Bild Zeitung, que ha tenido acceso durante varias semanas a información confidencial de alineaciones y de estrategias del equipo bávaro, y las ha publicado antes de los partidos. Específicamente antes de este partido, ya pues estaba publicando la alineación y estaba, digamos, de alguna manera señalando cuáles iban a ser las estrategias que iba a seguir el Bayern, que ya tenía planificado Guardiola, para, digamos, anular a las figuras de este Borussia, como de hecho ocurrió. Son espía, pues. Sí. Algo bastante parecido, si se quiere, a lo que pasó con Mourinho dentro del Madrid. ¿Ok? Sabemos que en el Madrid había no uno, sino varios topos. Por ahí ha salido que el principal era Iker Casillas, pero también se habla de que uno de ellos era Sergio Ramos, que de alguna manera estaba filtrando información a las páginas web y a algunos periodistas. Entonces, esta situación reventó esta semana, pues Guardiola se mostró mucho, digamos, muy molesto con esta situación, y lo que ha trascendido la prensa es de que planteó a sus jugadores de que él va, de alguna manera va a descubrir quién es el topo, y cuando lo descubra, ese jugador o jugadores, si es que es más de uno, van a quedar fuera del equipo. En el caso de Mourinho, si tú te acuerdas, lo que hizo fue poner en el banco a Iker, a darle una buena ración de banco, cosa que se ha mantenido hasta el día de hoy. Yo no sé si él sigue siendo topo, pero lo que sí es cierto es que sigue en la banca. Pero lo que me llama la atención es que Guardiola, que es un tipo bastante tranquilo y bastante conciliador, etcétera, etcétera, pues con esta situación perdió, como dice por ahí, la dulzura de su carácter, y está bastante caliente la cosa. Así que no tiene nada que extrañar que en algún momento, en los próximos días o en la próxima semana, veamos salir una figura importante del equipo de Bayern. ¿Cómo te parece? Así es. Bueno, mira, esto sí es bien, bien grave en un equipo de fútbol, ¿no? Claro, que lo que pasó en el Madrid fue un problema básicamente de rebeldía, ¿no? Que a lo mejor se tradujo en que vamos a afectar información para hacer la vida imposible a este tipo para que se vaya. Es una posición, ¿no? Porque bueno, hay que dejar todas las posibilidades. Uno no está en los vestuarios y no puede saber qué es lo que está pasando ahí adentro. Sí, A mí Sí. lo que me huele es de que de alguna manera en ese vestuario pues ahí, como siempre pasa, pues en muchos equipos pasa, se han establecido grupos, se han establecido tendencias y parece que hay una tendencia en contra de Guardiola que ha estado, de alguna manera se ha estado canalizando por ahí, ¿no? Ok, después de estos resultados, el Bayern Múnich encabeza la tabla con 35 puntos. El Borussia ahora cae al tercer lugar. El Bayer Leverkusen queda de segundo con 31 y el Borussia Dortmund queda con 28. Todavía está, no está fuera de carrera, pero obviamente que este resultado fue bastante negativo para ellos y van a tener en la segunda mitad de la campaña van a tener que remontar. Borussia Sí. Mönchengladbach 25 y los puestos europeos los cierran el Wolfsburg con 22 y Schalke 04 con 21. Adelante. Es correcto. Bueno, entonces tenemos la Liga de Francia, la Liga número uno de Francia. Tenemos que el Paris Saint-Germain derrotó de visitante al Stade de Reims 3-0. El Lorient de visitante también 4-0 al Evian Thonon-Galeries, Aylard, perdón. El Lyon y el Valenciennes se empataron a uno. Igualmente Montpellier y el Guingamp. Igual también mismo resultado, el Sochaux con el Bastia y el Stade Rennais también con el Bordeaux. Fíjate, hubo cuatro partidos empatados a uno en esa jornada de seis partidos. Y Okay. por último, la serie holandesa, el Eredivisie de Francia, el PSV Eindhoven y el Heerenveen empataron a uno. Lo mismo hicieron el Almar y el Roda JC, dos goles por lado. El Cambuur-Leeuwarden derrotó 2-1 al NEC Nijmegen y por último el Ajax de Ámsterdam 3-0 al SC Heracles Almelo. Ese fue el último resultado de esa jornada de el día sábado. Muy Así que bien. bueno, te cedo la palabra para que nos comentes de el día domingo. El día domingo arrancamos hablando de la primera división argentina, donde Lanús recibió a la Gimnasia de La Plata y empataron a cero. Boca Juniors, en el Alberto Armando, que también se llama La Bombonera, recibió al All Boys y salió con las tablas en la cabeza, pues perdió 0-2 en su propia casa. Newell's y Arsenal de Sarandí pactaron a uno y Racing le ganó 1-0 a River Plate. En la Liga BBVA, Levante 0, Villarreal 3, en el Ciutat de Valencia, Rayo Vallecano 1, Español 4, en el campo de Vallecas, Elche 2, Valencia 1, en el Manuel Martínez Valero y por último el derbi de la ciudad de Sevilla, partner, que esta vez tuvo colores blancos porque Sevilla goleó 4-0 en el Sánchez Pizjuán al su vecino de Ciudad del Real Betis, que está en una situación bastante comprometida, como vamos a ver cuando veamos las tablas. En la Premiership, el Manchester City hizo lo que le dio la gana en el Etihad, goleó 6-0 al Tottenham Hotspur y el segundo partido de la jornada, Cardiff City 2, Manchester United 2. En Italia, la Juve gana de visitante 2-0 al Livorno, Sampdoria 1, Lazio 1, Sassuolo 2, Atalanta 0, Torino 4, Catania 1, Udinese 1, Fiorentina 0 y Bologna Inter empataron a 1. Postobón, partner. Ok, tenemos que en la Liga Postobón hubo un total de Dos partidos. dos partidos, exactamente, donde el Independiente de Santa Fe derrotó 2-1 al Itaquí de visita y Atlético Junior y Atlético Nacional empataron a cero en el Estadio Roberto Meléndez. Con esos resultados ya podemos hacer un pequeño vistazo a la tabla que queda de la siguiente manera. El equipo del Atlético Junior, okay, en el grupo A, está liderizando, okay, y el grupo B tenemos al Deportivo Cali. Entonces, tenemos ambos extremos de la tabla, seguido por Millonarios, Deportivo Pasto y Once Caldas. Y el grupo A, Atlético Junior, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe y el Itaquí. Eso es lo que nos dice la tabla de posiciones de la Liga Postobón. Mientras tanto, en Venezuela, la fecha número 15 de la apertura se cerró el domingo con los siguientes resultados. Carabobo tropezó en su casa en Misael Delgado 0-1 con Zamora, que sigue aspirando al liderato. Carabobo no está eliminado, como vamos a ver un poquito más adelante. En partido que tuve la oportunidad de presenciar en el Olímpico del UCV, Caracas Fútbol Club 1 y su eterno rival del Deportivo Táchira 0. Partido que te puedo comentar que fue de dominio alterno, que se jugó ante una tribuna totalmente repleta, con una barra visitante que como tú sabes, le ceden todo lo que está detrás de la arquería norte, y pues con un buen dispositivo de seguridad para evitar desafueros y desmanes como han ocurrido en otras oportunidades. Con bastante orden y con bastante, como te digo, presencia policial, pues no hubo afortunadamente hechos lamentables que reseñar. Desde el punto de vista deportivo, bueno, los dos equipos buscaron como todo buen clásico, el arco contrario, con el añadido de que en esta oportunidad, pues el Deportivo Táchira todavía tenía opciones en esta apertura. Ya después de este resultado quedó totalmente eliminado. Su opción ya pasa entonces por el clausura que se va a jugar a partir de enero. El gol fue del argentino Tucker, convirtiendo un penal que fue bastante polémico, bastante discutido por los aurinegros, por una mano que se jugó en una mano que se pitó dentro del área del atacante Gelmín Rivas, que estaba dándole una mano a la defensa, pero valga la redundancia, la mano de Rivas fue lo que decidió al final el resultado. Lo que se puede lamentar un poco aquí es que el estadio olímpico está en muy malas condiciones. El gramado realmente no está para un fútbol de nivel que tú, como le gusta a uno ver, pues que el balón corra, que se juegue a ras del suelo, que se hagan paredes, que se hagan combinaciones. El terreno de juego no está para eso. Entonces el balón casi que rebota, cuando hace un pase rasante se va frenando, y entonces los jugadores tienen que frenar un poquito también su marcha. Eso atenta pues contra los jugadores de calidad y de técnica que los hay en ambos equipos. Y que bueno, debido a esas circunstancias, pues mucho del partido transcurrió pues con pases aéreos y con mucha pelota parada. Con buena actuación de ambos arqueros y de ambas defensas, que estuvieron muy pendientes, y con las dos figuras emergentes del fútbol venezolano que fueron los protagonistas, por parte del Táchira, Joandri Orozco, y por parte del Caracas, Rómulo Otero, que ambos fueron, como te digo, protagonistas y llevando peligro en cada una de las oportunidades que llevaban el balón. Al final, pues entonces, es el equipo rojo del Ávila que se lleva el resultado. Es de resaltar de que hay una circunstancia bastante curiosa, que es que después de este partido se van a ver las caras todavía dos veces más en este mes, porque se dio la circunstancia de que ambos equipos clasificaron a la final de la Copa Venezuela, que se juega pues entre semanas. Entonces, en esta misma semana se va a jugar la ida, que es allá en Pueblo Nuevo, donde el Táchira está jurando que va a llevarse el resultado y que se va a vengar de esta derrota. Y Así es. entonces la vuelta sería en el Olímpico dentro de unos 10 días. Entonces, bueno, vamos a tener tres clásicos en menos de un mes. Siguiendo adelante, el Zulia ganó a Yaracuyano 1-0. Mineros, que es el otro gran protagonista y aspirante al título, 3-0 en Cachamay al Atlético Venezuela. Llaneros pierde en su casa 0-1 con Anzoátegui, que todavía tiene opción. El Deportivo La Guaira empató a 0 con Lara. Y Trujillanos 4, Atlético Vigía 0. En Brasil, Ponte Preta y Grêmio empatan a 1. Paranaense golea 6-1 al Náutico. Flamengo 1-0 derrota al Corinthians. Santos, por por el mismo marcador le gana a Fluminense, por el mismo marcador también Bahía derrota a Portuguesa de Esportos, Internacional y Coritiba empatan a 0 y Sao Paulo 1, Botafogo 1. Bundesliga alemana, Hamburgo 3, Hannover 1, Werder Bremen 2, Mainz 3. En Francia, Lille le gana a Toulouse 1-0, Nice pierde en su casa 0-1 con Saint-Étienne, al igual que en Nantes que pierde 0-1 con el Mónaco de Falcao. Vamos al Falcao. En Holanda, para terminar este repaso, tenemos que el Utrecht ganó 3-0 al Den Haag, Malwick gana 1-0 al Feyenoord de Rotterdam, Groningen y Zwolle empatan a 0, Guaje Digel 0, Vitesse Arnhem 3 y Twente 5, NAC Breda 2. Vamos a repasar las tablas entonces de posiciones. Tenemos que en Argentina el equipo San Lorenzo está de líder con 31 puntos, le sigue Newell's con 30 y luego empatados con 29 Lanús y Arsenal de Sarandí. La tabla la cierran hoy Olimpo de Bahía Blanca con 17. Esto aquí sí es de preocupar. El River Plate está empatado en puntos con el Olimpo de Bahía Blanca. Es decir, en términos de puntos está en zona de descenso. Lo que le sitúa un poquito, le da algunas esperanzas es que su diferencia de goles es mejor, pero desde el punto de vista negativo es mejor que la del Olimpo. Repito entonces, los dos equipos con 17 puntos, Colón de Santa Fe y Racing, tienen 12 puntos. Racing, que es también un histórico del fútbol argentino, está de último en este torneo. Y River, bueno, se está salvando por ahora el descenso porque tiene menos 3 contra menos 8 del Olimpo. Pero realmente lo que ha sido este torneo para River y sobre todo para Racing es realmente vergonzoso. En la Liga BBVA tenemos, pues el Barcelona sigue adelante con 40 puntos, el Atlético le sigue al paso con 37, el Real Madrid tiene 34, Villarreal 27, Atlético Bilbao y Real Sociedad cierran los puestos europeos con 26 y 20 respectivamente. Y los equipos en problemas por la cola son el Almería, Rayo Vallecano y el Betis, que se hunde con 9 puntos después de esa goleada que recibió de sus vecinos del Sevilla. Con respecto a la Serie A, tenemos que la Juve ya pasó al primer lugar. ¿Tú te acuerdas hace una semana que yo venía diciendo que esa Roma no iba a aguantar? ¿Tú te acuerdas que yo comentaba que la Juve y el Napoli eran los equipos al final que iban a discutir este... Exactamente. Que la Roma no iba a aguantar. Bueno, ya la Roma cayó al primer lugar. Y eso yo predigo que va a seguir siendo así, pues. La Roma no va a quedar ni de primer ni de segundo. Ya por ahora, la Juve pasó a la delantera con 34 puntos. El Napoli sigue ahí en carrera con 28. Y la Roma ha quedado con 33. En Francia, partner, el Paris Saint-Germain se está despegando, tiene 34 puntos. Lo sigue el Lille con 30 y el Mónaco con 29. El Marsella cierra los puestos europeos con 24 puntos. El Nantes de nuestro Vinotinto ha caído un punto por debajo de Europa, pero sigue en una muy buena posición. Muy bien. Tenemos entonces en Holanda. En Holanda el Vitesse Arnhem con 27 puntos. Encabeza la tabla, lo sigue el Ajax con 25, Twente 24, AZ Alkmaar 24 también. Y por último, esas son las ligas que nosotros... La más importante. Ya tú hablaste de Colombia, ¿no? Es correcto. Y bueno, y Brasil no vale la pena que lo comentemos porque eso ya está decidido desde hace años. Sí, eso estaba ya... Yo quería un poquito comentar en el caso de nuestro torneo Apertura. Bueno, esta tabla sí que está bastante apretada, perdón, la vamos a vamos a comentar en este momento. Después de los resultados de este domingo, partner, el Caracas y el Minero siguen empatados con 32 puntos en la cabeza, pero le siguen muy de cerca Zamora con 30, Anzoátegui con 30 y Carabobo con 27. Estos cinco equipos son los que tienen en este momento opción de ganar la apertura. De aquí para abajo, Táchira, Atlético Venezuela, Trujillanos, etcétera, ya estos equipos no tienen chance porque faltan dos jornadas y el equipo Táchira, que tiene 25, a lo más que pudiera aspirar es a 31 puntos, y ya Caracas y Mineros tienen 32. ¿Qué pasa? De que ahora faltan dos jornadas donde, bueno, a sangre y fuego se va a jugar. Entonces, como hemos dicho, los aspirantes son Caracas en primer lugar, que tiene una mejor diferencia de goles. Minero con la misma puntuación y luego Zamora con 30, Anzoátegui con 30 y Carabobo con 27. ¿Cómo se van a jugar estas dos jornadas que faltan? El día domingo 1 de diciembre se va a jugar el partido Zamora recibiendo al Caracas en Barinas. Ese va a ser prácticamente Partidazo. el partido de la jornada. Partidazo, sí señor, porque si Caracas logra sacar esos 3 puntos allá, pues pues ya está con el camino un poquito Pero te más recuerdo que despejado. Zamora está muy fuerte en su casa y nada más y nada menos que tienen el banco a Chito San Vicente. Por el otro lado, el Dance, que todavía está en carrera, recibe al Carabobo. De este partido debería quedar uno de los dos eliminados. ¿Okay? Bien sea que el Carabobo vuelva a repuntar y se coloque con 30 puntos o que Anzoátegui se ubique con 33 puntos y elimine definitivamente al equipo de Valencia. Y el otro partido importante para estos puestos de arriba es el partido de donde Tucanes va a recibir a Minero en Puerto Ayacucho. Obviamente Tucanes no es un equipo fuerte, está peleando ahí, pues está por ahora está lejos del descenso, está bueno a 3 puntos del descenso, pero en su casa va a tratar de aguarle la fiesta a Minero. Sin embargo, es un partido dentro de lo que se puede bastante asequible para el equipo de Richard Páez, con todo y que es de visitante. Minero es el que tiene, sigo diciendo, el que tiene los números a su favor, porque tiene mejor plantilla, tiene mejor banca y además las últimas dos jornadas, como ya vamos a ver ahorita, le favorece. Son bastante asequibles. Eso es el domingo 1 de diciembre. Y la última jornada, que es el 15 de diciembre, ahí el Zamora visita al Zulia. No es un partido demasiado difícil, pero sin embargo es de visitante. El Caracas cierra su torneo recibiendo al Anzoátegui, que va a ser un partido a sangre y fuego. Porque si ambos equipos ganan en su siguiente jornada, vamos a tener a un Caracas con 35 puntos y a un Anzoátegui con 33, y cualquier cosa puede pasar ahí en el Olímpico. Y el otro que está en los otros dos partidos para cerrar estos, digamos, equipos aspirantes son Carabobo, está recibiendo en su casa a El Vigía, un partido que debería ganar, y por último Mineros de Guayana recibe en Puerto Ordaz al Deportivo Lara. Entonces, bueno, el Caracas depende de sí mismo, pero tiene dos escollos bastante fuertes. Y no solamente que tiene estos escollos, sino que va a llegar, si se quiere, cansado porque no tiene una banca demasiado profunda. Y antes de recibir, por ejemplo, antes de tener que visitar Zamora, tiene que visitar al Táchira entre semanas por la Copa de Venezuela. Y mientras sus enemigos directos, que son Zamora, el propio Dance y Minero, se pueden concentrar exclusivamente en el torneo de apertura. El Caracas todavía está peleando en dos frentes y eso, como todos sabemos, pasa factura desde el punto de vista físico. Entonces, bueno, vamos a ligarle que pueda salir de esos escollos, pero obviamente el que tiene más a su favor en esta proyección es el Mineros de Guayana, por lo que ya comenté. ¿Ok? Muy cierto, muy cierto. Así es. Ok. Entonces seguimos. Ok. El día lunes Tenemos que comenzar diciendo que vamos con la edición argentina. Hubo dos partidos. Estudiantes de La Plata le ganó 1 por 0 al Colón de Santa Fe y el Belgrano de Córdoba le ganó 2 por 0 al equipo Tigre en la división torneo argentino. Después la primera división española, un solo juego donde el Atlético de Bilbao derrotó al Málaga 2-1. De ahí brincamos a la Premier League de Inglaterra, donde el West Brom Albion empatados con el Aston Villa. Italia, la Roma empata con el Cagliari, una zancadilla, partner, para la Roma, que está tratando de no descender de ese primer lugar. Pero ya Y descendió, ya ahí ya no hay nada que hacer, ya descendió y va a seguir descendiendo, porque yo ah, a bueno. ese equipo no le veo que tenga equipo para, valga la redundancia, que tenga plantilla para aguantar lo que es la arremetida de la Juve, que ya le pasó por encima, y el Napoli que viene por ahí también. Ok, a mí No, tengo me más. había faltado una liga importante de comentar la tabla de posiciones, que es la Premiership. Ahí tenemos al Arsenal, líder absoluto con 28 puntos. Liverpool tiene 24, Chelsea también tiene 24, Manchester City está con 22, Southampton con 22 y el Manchester United está fuera por ahora de puestos europeos con 21 puntos. Esta semana, como ya comenté, hay partido de Champions, arrancando el día mañana. En el grupo va a haber movimiento en el grupo E, F, G y H. En el grupo E se van a ver las caras el FC Basel, que va a recibir al Chelsea, y el Steaua de Bucarest, que va a recibir al Schalke 04. Este grupo lo lidera en este momento el Chelsea con 9 puntos, seguido de Schalke con 6. Basel tiene 5 y este de Bucarest fuera de carrera con 2 puntos. Entonces aquí hay, si se quiere, bueno, tres equipos que todavía están peleando. En el grupo F, Arsenal recibió al Marsella en el Emirates y Borussia Dortmund, que viene de recibir esa goleada en casa contra su rival. Bayern Múnich va a recibir al Napoli. Este es, si se quiere, el mejor grupo hasta ahora casi que el grupo de la muerte, pudiéramos decir. El grupo F lo está liderando el Arsenal con 9 puntos, pero está empatado con el Napoli. Y el Borussia Dortmund tiene 6. Entonces ahí cualquiera de los tres, pues, tiene todavía opción. El Marsella está fuera de carrera con 0 puntos hasta ahora. En el grupo G, el Zenit de San Petersburgo va a recibir al Atlético de Madrid. Y el Porto va a recibir al Austria Viena. Este grupo G está liderizado por el equipo colchonero, que está clasificado con 12 puntos. El Zenit tiene 5, el Porto tiene 4 y el Austria Viena tiene un puntito. Por último, el grupo H, en el Amsterdam Arena, Ajax va a recibir al Barcelona y en el Celtic Park, Celtic de Glasgow va a recibir al Milan. Este grupo está liderado por Barcelona con 10, el Milan tiene 5, el Ajax tiene 4, ninguno de estos dos está eliminado, y el Celtic tiene 3. Tampoco el Celtic está eliminado, porque ganando su partido se pone en 6 puntos y el Milan quedaría con 5. De manera pues de que este grupo todavía tampoco las cosas están definidas. El día, ¿quieres comentar lo que se viene el día miércoles, Pablo? El día miércoles tenemos los Sí. siguientes partidos de la fase de grupos del grupo A de la Champions. Vamos a tener un partido sumamente interesante entre el Bayer Leverkusen y el Manchester United. Ok, Así es. después tendremos el Shakhtar Donetsk contra la Real Sociedad. Aquí no hay mucho que decir. La Juve recibe al FC Copenhague en lo que es un partido de tránsito. Y el Real Madrid va a jugar contra el Galatasaray en el Santiago Bernabéu. Estos partidos a las 3 y 15, hora, supongo que será hora de España, hora de europea. Esto es 3:15, no, esto es hora del este de Estados Unidos. Hora, Ah, bueno, entonces son, esa es la hora que no, que se van a enfrentar. Te voy Después a tenemos. corregir, te voy a corregir una cosita, Parme. El partido de la Juve es un partido que no es de tránsito, que es un partido de vida o muerte para la Juve. Sí, pero es que Copenhague no representa ningún ni, ningún escollo para la Juve, considero. Pero perdóname, Parme, mira la tabla. La Juve está de último del grupo con 3 puntos. O sea, la Juve ha, lo bien que está, que lo está haciendo en el campeonato local, ha puesto la torta en esta Champions. Sí, bueno, La pero es que Juve ese. está corriendo el riesgo de quedar eliminada y de pasar simplemente a lo que es la Europa League, si acaso. Entonces, tiene que ganar, porque sí, en su casa, el Copenhague, para salir de ese último lugar. Así es, no, y lo va a hacer, lo va a hacer. Ok, seguimos. Entonces tenemos que el Anderlecht se enfrenta al Benfica. Ok, el Paris Saint-Germain va a jugar contra el Olympiacos. Un partido que me suena que va a ser algo complicado por lo por la defensa de los griegos. El grupo D, tenemos que el CSKA Moscú va a recibir al Bayern Múnich y el Manchester City va a recibir al Victoria Pilsen. Okay, en esa jornada. Después tenemos que sí. La tabla, antes de que sigamos, la tabla están de la siguiente forma. En el grupo A, el líder es el Manchester United con 8, pero el Bayer Leverkusen tiene 7. Entonces, ese partido que tú comentaste, que se va a jugar en en casa del Bayer, también va a ser muy, muy interesante porque enfrenta a los dos líderes del grupo, que ninguno de ellos quiere quedar segundo. Ellos quieren quedar primero del grupo para que le. Para obtener un mejor cupo en lo que es los octavos de final. Y el Shakhtar entonces tiene 5 y la Real tiene 1 punto. En el grupo B, el grupo de la Juve, el Madrid está clasificado, tiene 10 puntos. Yo me imagino que el Madrid va a presentar un equipo alternativo en en este partido. No sé, ¿cómo lo ves tú contra el Sí, Galatasaray? seguramente saldrán con no, yo creo que pueden haber algunas variantes en algunos puestos claves, ¿no? Puede haber variantes. La ventaja es de 6 puntos contra el segundo. Entonces, realmente aquí lo que se está discutiendo es el segundo lugar, El segundo porque lugar. es prácticamente imposible que le quiten ese primer lugar a Madrid. Claro. Galatasaray tiene 4, Copenhague tiene 4 y Juventus tiene 3. Este es un grupo que está realmente para cualquiera de ellos clasificar de segundo, pero obviamente la Juve tiene mejor equipo, pero hasta ahora eso no se ha visto en la Champions. En Es el grupo correcto. C, el Paris Saint-Germain tiene 10, el Olympiacos tiene 7, el Benfica tiene 4 y el Anderlecht tiene 1. Y en el grupo D, por último, el Bayern Múnich tiene 12, está clasificado. Los ciudadanos tienen 9, están prácticamente tienen asegurado ese segundo lugar y luego el CSKA tiene 3 y el Victoria Pilsen tiene 0 puntos. Así es. Adelante. Bueno, entonces tenemos que en la Liga Postobón habrá un solo partido, que es el Once Caldas contra Millonarios, que se me hace que es un partido bastante interesante entre estos dos equipos. Ok. Después, ok, eso es el día. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Hay una Copa do Brasil, una final entre el Flamengo y el Atlético Paranaense. Okay. Okay. Pues tenemos, sí, yo creo que eso es todo, ya no tenemos más partidos importantes este día miércoles 27. Bueno, entonces nada, hay que seguir entonces los resultados. Vamos a ver qué pasa en Champions. El día de mañana y pasado mañana, que ya estaremos comentando en la semana que viene los resultados y cómo quedan estos grupos. Y por supuesto, nuestras ligas, que están, muchas de ellas están bastante, o la mayoría de ellas están bastante disputadas, pues vamos a continuar aquí en en su podcast semanal comentando los resultados y cómo se está viendo la tabla de posiciones en los distintos países que nosotros seguimos la liga. Iván, si no tienes mayor cosa que agregar, pues lo que a mí me queda es despedirme y recordarle a nuestra apreciada audiencia que nos puede encontrar tanto en Spreaker como iVoox, como en la red social Twitter, donde tenemos la cuenta arroba rivalesfutbol, que por ahí nos pueden seguir. Y por último, nuestro podcast lo publicamos siempre en Rivales Fútbol, www.rivalesfutbol.blogspot.com. Iván, Exactamente. un gran abrazo y será entonces hasta el lunes, si Dios quiere. Un gran placer, Ángel, y si os quiere, nos vemos la semana que viene con más resultados y más comentarios acá en su podcast de Los Eternos Rivales. Hasta la semana que viene. Chao. Chao, chao. She would never say where she came from. 'Cause yesterday don't matter if it's gone. And while the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. And she just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. Such a cost. They slip away. Dying all the time. Lose your dreams and you may lose your mind. And life unkind.